se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. De junio del año 2014, día lunes, inicia la semana y con ello las informaciones. Saludos Latinoamérica y el Caribe, esto es la primera edición de Aler Contacto Sur. Bienvenidos y bienvenidas, comenzamos. Ronda de titulares en la primera emisión de Aler Contacto Sur. Los temas que son noticia en nuestra patria grande a continuación. En Venezuela saludamos a nuestro compañero Javier Barrios de Radio Fe y Alegría. Buen día, Javier, bienvenido. Buenos días. En Venezuela, periodista venezolano José Vicente Rangel denuncia que en el mes de junio ingresaron al país mercenarios centroamericanos para crear caos. En breve los detalles. Así es, Javier. Vamos ahora a San Salvador, en El Salvador, con nuestra compañera Angélica Cárcamo de Arpas. ¿Qué tal, Isabel? Buenos días, amigos y amigas que nos sintonizan a través de Contacto Sur. Por segundo periodo consecutivo, la izquierda continúa en el poder del órgano ejecutivo con el nombramiento del excomandante guerrillero Salvador Sánchez Serén como presidente de El Salvador para el periodo 2014-2019. Los detalles más adelante. De El Salvador vamos a Madrid, en España, con Edwin Pérez Uberoaga. Bienvenido, Edwin. Buenos días. Desde España informa Edwin Pérez Uberoaga. Debate sobre el futuro de la monarquía en España. Gracias, Edwin. Vamos a tener la ampliación de esta información en unos minutos. De momento, saludamos ya a nuestro compañero Javier Barrios de Radio Fe y Alegría, quien tiene información sobre esta denuncia que se ha hecho en las últimas horas sobre que mercenarios centroamericanos habrían ingresado a Venezuela para generar problemas durante este mes de junio. Javier, bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias. El periodista José Vicente Rangel y también integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela, que hace un programa de televisión en los días domingo, denunció en su sección denominada Confidenciales que para este mes de junio los grupos de inteligencia han informado del ingreso de grupos de mercenarios que provienen de Centroamérica y que ingresarían a Venezuela con el objetivo de crear una nueva ofensiva para generar caos, dice el informe de José Vicente Rangel, que estos mercenarios estarían llegando a barrios y a comunidades donde se están registrando problemas fuertes de carácter delictivo, de atracos, asaltos, y combinarían estas estrategias para crear zozobra en estos barrios y comunidades. Esta denuncia entra en el contexto, días después, que los factores del gobierno nacional denunciaran un plan de golpe y magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. También hay que destacar que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ha revelado en las últimas horas que se adelanta una investigación a profundidad para establecer responsabilidades sobre estas acciones de golpe. Según lo que ha dicho José Vicente Rangel, el peligro de crear un problema en Venezuela desde el exterior no ha culminado, y junio sería un mes clave para estas acciones, aunque admitió que el gobierno mantiene un nivel de control de inteligencia para poder anticipar estos acontecimientos. Regresamos con ustedes en Quito, Ecuador. Gracias, Javier, por la información desde Venezuela, a la cual permanentemente damos el seguimiento oportuno. Nos ubicamos en Centroamérica, en El Salvador, porque el ex comandante de la guerrilla salvadoreña se convirtió desde ayer en el presidente de la República de El Salvador. Nuestra compañera Angélica Cárcamo nos amplía el tema. Buenos días, amigos y amigas que nos sintonizan a través de Contacto Sur. Comentarles que por segundo periodo consecutivo, el partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, se mantiene en el poder ejecutivo luego que este 1 de junio fuera juramentado presidente de la República, Salvador Sánchez Serén. Serén, un excomandante guerrillero que combatió durante el conflicto civil salvadoreño en la década de los 80, se convierte en el nuevo presidente de la República, relevando a su antecesor Mauricio Funes. El nuevo presidente recibió la banda presidencial por parte del presidente del Congreso, Sigfrido Reyes, en un acto realizado en el anfiteatro del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, CIFCO, y en donde fue ovacionado por los asistentes que estuvieron en el traspaso de mando. Después de largos años de lucha por la justicia y la democracia en mi país, recibo con humildad y profundo respeto la banda presidencial. La recibo con el compromiso de ejercer la presidencia para todos los salvadoreños y todas las salvadoreñas aquí y en el exterior. Alguna de las novedades que anunció en su primer discurso a la nación fue el crear la Secretaría de Gobernabilidad y Comunicaciones, así como la Secretaría de Participación Ciudadana y Transparencia. También informó la creación del Ministerio de Cultura y un Ministerio para la Mujer. Otra de las novedades del mandatario es el cambio de nombre del Hospital de la Mujer a Doctora María Isabel Rodríguez en honor a la ministra de Salud, quien trabajó en el periodo del expresidente Funes. Durante su discurso, Serén se comprometió a una gestión de gobierno en constante diálogo e hizo un llamado a la unidad. Hemos promovido instancias de concertación. Estamos trabajando en la formación de núcleos ciudadanos conformados por sacerdotes católicos, pastores evangélicos, empresarios, trabajadores, académicos y una lista de personas que contribuyen a este gran acuerdo. Porque unidos crecemos todos. También anunció la adhesión del país a Petrocaribe, un mecanismo lanzado por Venezuela en el 2005 que permite a los países miembros comprar petróleo venezolano en condiciones de pago preferencial. Sin embargo, el mandatario salvadoreño deberá enfrentar temas pendientes de solucionar, como es la inseguridad que afecta al país centroamericano, en donde cifras oficiales revelan que de enero a mayo el promedio de asesinatos diarios es de 14. En la investidura estuvieron presentes los presidentes Rafael Correa de Ecuador, Evo Morales de Bolivia, Danilo Medina de la República Dominicana, Otto Pérez Molina de Guatemala, Luis Guillermo Solís de Costa Rica y el príncipe de España Felipe de Borbón. Luego de la toma de posesión oficial, el presidente Salvador Sánchez Serén realizó una toma de posesión popular en el centro histórico de la capital salvadoreña, en donde asistieron simpatizantes del mandatario. Con esta información regresamos la señal hasta los estudios de Aler en Quito, Ecuador, y les estaremos informando sobre el trabajo que realice el nuevo mandatario salvadoreño. Buenos días. Gracias, Angélica, y buenos días para ti. Vamos a salirnos de Latinoamérica y el Caribe porque vamos a España. En Madrid esta mañana el rey Juan Carlos de España abdica a la corona de ese país y ante ello se cede el trono a el príncipe Felipe de Asturias. Diferentes son las reacciones que se han generado en las últimas horas sobre qué va a pasar con la monarquía y, por supuesto, también hay llamados a movilizaciones para aprovechar la oportunidad de exigir cambios. Vamos entonces hasta Madrid con nuestro compañero Edwin Pérez Uberbaga, quien nos tiene ya los detalles sobre este tema. Edwin, buen día, bienvenido. Buenos días. Diferentes sectores de la sociedad, incluidos los latinoamericanos, han recibido con sorpresa la decisión del rey Juan Carlos de abdicar en favor de su hijo, el príncipe Felipe. Los medios de comunicación españoles y también, por supuesto, los latinoamericanos y las redes sociales han mostrado desde la sorpresa hasta el punto de decir que ya era hora que exista un cambio dentro de lo que significa la monarquía en España, y se ha extendido el debate respecto a qué debe pasar a partir de ahora, si la monarquía debe tener un papel preponderante dentro de la vida política e institucional de España o debe mantenerse en un papel más decorativo o inclusive desaparecer. Algunos sectores, como la Unión General de Trabajadores de España, considera que es importante que se plantee en términos de república más que monarquía para que España pueda enfrentar el futuro de otra manera. Las organizaciones de latinoamericanos este lunes no se han reunido institucionalmente, pero se está comentando en los lugares de concentración de los latinoamericanos el impacto de esta decisión del rey, y se considera que el príncipe Felipe, si es que continúa en una línea monarquista, puede hacer bastante en la integración latinoamericana. No olvidemos que periódicamente se cumplen cumbres iberoamericanas en las que se discuten temas de interés iberoamericano, justamente donde Latinoamérica puede presentar diferentes puntos de vista sobre la situación comercial, económica, cultural y migratoria, y España se convierte en una especie de puente para llegar con esas demandas a otros países de la Unión Europea. De cualquier modo, se considera que a nivel latinoamericano, que sea cual fuere la situación de la monarquía o la república dentro de España, la situación de los migrantes va a seguir siendo delicada, porque hasta el momento la crisis ha hecho mayor impacto en este sector migratorio y no hay soluciones que se dan a nivel global y tampoco a nivel particular. En todo caso, el debate se ha planteado: España monárquica, España republicana, ¿qué va a pasar con los migrantes? Todo eso va a tener algunas respuestas a nivel de conceptos en el curso de los próximos días. Informó para Contacto Sur de Aler desde Madrid, Edwin Pérez Uberuaga. Gracias, Edwin, por el informe desde Madrid, en donde se espera para hoy movilizaciones que han sido convocadas por diferentes sectores sociales, que además demandan cambios por la situación económica complicada tanto para las y los españoles como también para la comunidad de migrantes, en su mayoría también latinoamericanos. Vamos a Uruguay, porque ayer domingo tuvieron lugar las elecciones internas de los partidos políticos. Aunque todos coincidieron en valorar la tradición democrática y de participación ciudadana, lo cierto es que hubo una escasa asistencia de votantes. Con todo, alcanzó para definir a los respectivos líderes. Tabaré Vázquez será el candidato único del partido Frente Amplio, Pedro Bordaberry del Partido Colorado, y por el Partido Nacional el candidato será Luis Lacalle Pou. Vamos a ampliar el tema con nuestro compañero Marcelo Zurita desde Montevideo. Bienvenido, Marcelo. Así es, efectivamente. Buenos días, Contacto Sur. Escuchemos ante todo las palabras que anoche dirigiera de manera improvisada Tabaré Vázquez ante las cifras que ya lo daban como seguro candidato a las próximas elecciones nacionales. Felicitaciones a los candidatos de las otras fuerzas políticas. No somos enemigos, somos circunstanciales adversarios. Como candidato único de nuestra fuerza política, por decisión ciudadana, soberana y libremente expresada, el reconocimiento a todos quienes han trabajado hoy intensamente en este acto eleccionario para que el Uruguay siga siendo un país ejemplar en la vida democrática y política a nivel internacional. Gracias. Vázquez obtuvo una amplia mayoría frente a Constanza Moreira. Por su parte, Pedro Bordaberry obtuvo también mayoría en el Partido Colorado, pero la sorpresa estuvo en el Partido Nacional, donde resultó victorioso Lacalle Pou, hijo del también expresidente Lacalle. Contra todo pronóstico, Lacalle Pou aventajó a Jorge Larrañaga, a quien todos daban prácticamente por ganador. Así las cosas: Lacalle Pou por el Partido Nacional, Pedro Bordaberry por los Colorados y Tabaré Vázquez por la coalición Frente Amplio serán los candidatos únicos para las próximas elecciones presidenciales en el Uruguay. Les informó Marcelo Zurita desde Montevideo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marcelo, por la información que se genera en Uruguay. Y concluyó en Brasil el 7º Foro Social Mundial Panamazónico. Ya tenemos el detalle sobre lo que fue este foro con nuestra compañera Joalma Piano. Buenos días, Latinoamérica. La Asamblea General marcó el encerramiento del 7º Foro Social Panamazónico. La actividad aconteció en Macapá, na línea do Ecuador. En 4 días de programación, hombres, mujeres y jóvenes trocaron experiencias, denunciaron amenazas a todas las formas de destrucción del planeta y de la vida humana. También fue un momento para presentar sugerencias. Fueron hechas denuncias de explotación minería en las tierras indígenas, amenazas a las culturas, construcción de megaobras como las hidroeléctricas y carreteras. La comunicación fue puesta como un derecho y una herramienta para el fortalecimiento de los movimientos sociales en la Panamazonía. Walter Limache, del programa NINA de Bolivia, acredita que la comunicación es un elemento fundamental para ese empoderamiento. La comunicación para nosotros ha sido un elemento fundamental porque de todos estos espacios de reflexión había que difundir los resultados de este tipo de reflexión, de ese tipo de información. Y es en ese sentido que creamos nosotros el programa NINA Sanca para poder ampliar la difusión de los temas que reflexionamos en los talleres, de las opiniones que tiene la gente sobre las problemáticas. Entonces, todos estos temas, tierra, territorio, recursos naturales, legislación y de identidad cultural, etcétera, son reflexionados en estos temas y posicionados posteriormente en las organizaciones. Entonces creemos que ese es un mecanismo muy importante. Una carta con el título Los pueblos de la Amazonía vencerán fue presentada a los participantes del foro. En el documento afirman que los pueblos son los guardianes de los bosques, de los ríos, diversos, diferentes, mas con la voluntad de caminar juntos. Quieren transformar la Amazonía en la tierra sin males soñadas por sus abuelos. La Amazonía es nuestro territorio, nuestras comunidades indígenas, campesinas, quilombolas, ribeirinhas y tradicionales, que devem ter suas terras garantidas, respeitadas e protegidas contra os megaprojetos depredadores, destruidores de la naturaleza e la vida humana. Por isto, é fundamental que nossos países respeitem e cumprem a los tratados internacionales que establecem el derecho a la consulta previa, libre, informada e de buena fe, como la Convención 169 de la Organización Internacional de Trabajo y la Declaración de Derecho de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. También decidió presionar a las Naciones Unidas a declarar esta década como la priorización, fortalecimiento de la agricultura familiar y la democratización de los medios de producción por su contribución a la soberanía y seguridad alimentaria fundamentales para el bienestar de los pueblos. En este sentido, hacen un llamamiento a todos los hombres y mujeres para participar en la producción y la amplia circulación de contenido regional de la comunidad que lleva a la Amazonía al mundo entero mensajes que se oponen a la desinformación promovida por los grandes medios de comunicación, contribuyendo a la democratización de la comunicación y afirmación como un derecho humano. El comité local y representantes de la las organizaciones y movimientos participantes del foro aceptó la propuesta de la delegación peruana e indicó que el país sede del 8º Foro Social Panamazónico se celebrará en 2016 en el Perú. Joelma Viana, de la Red Panamazónica, reportó desde Santarém para Contacto Sur. De momento es todo. Gracias, amigos y amigas, por su atención. En la operación técnica nos acompañó Omar Sarango y en la producción de este informativo nuestras compañeras y compañeros corresponsales de las emisoras comunitarias y populares en América Latina y el Caribe. De momento, que tenga usted un buen inicio de semana. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Ale. 2020. Te toca y te prende.